Thank you. sigue, la llama si echa a correr, lo mismo que el fuego fago, lo mismo es ser Triste, que estoy a maquis por ti, lo mismo que el